sentimiento que mi mente se abierta para que pueda crecer en ti y entenderte. Y eso lo hace Dios a través de su gracia divina en nuestras vidas. Pongámonos de pie en esta mañana con esa actitud. Vamos a ministrar cortamente en esta mañana, pero no por ello vamos a dejar de llamar a aquellos que no han conocido a Cristo como Salvador y que quieren esta hora entregarle su corazón al Señor. Que salgan de su lugar y vengan al frente mientras nos preparamos para ministrar y cantamos ese coro. Mientras los que van a aceptar a Cristo pasan al frente y usted se prepara para ministrar en esta mañana. Esta mañana Dios va a abrir los ojos, va a abrir los oídos, va a abrir las mentes, va a abrir el entendimiento, va a hacer milagros en su vida. El milagro más grande es que usted reconozca al Dios de la gloria. Si no ha aceptado a Cristo, venga al frente. Sus ojos para que sepa que Él es su Salvador. Salga de su lugar y venga al frente a aceptar a Cristo. Mientras cantamos una vez más ese coro, Dios bendiga a las personas que están pasando. Aquí van a ser atendidos por los mujeres, por los diáconos. Los atienden ahí. Venga al frente. Usted necesita que Dios le ilumine su espíritu y que lo salve. Dios bendiga a estos jóvenes que pasan. Cualquiera que esté ahí en su lugar y desea aceptar a Cristo como Salvador, pase al frente. Dios bendiga las personas que siguen pasando. El Señor está aquí para salvarles, para darles nueva vida. Los presbíteros, los consejeros, los sugieres, los diáconos van a atenderlos aquí. Venga, salga de su lugar y venga, mire, siguen saliendo. Venga, pase al frente, eso es. Dios está aquí para salvarle. Dios bendiga a los jóvenes, a la señorita, a la dama, al caballero que pasa al frente aceptando a Cristo. Salga de su lugar. Hay nueva vida en Cristo Jesús para ustedes. Usted necesita un toque sobrenatural, necesita un toque de Dios para poder ver en la persona de Jesús, ver al Salvador, el Salvador de su alma, el que puede darle vida eterna. Salga de su lugar, siguen pasando, salga de su lugar, venga al frente. Mientras el pueblo levanta sus manos y lo ministramos. Aleluya. Gracias, Señor. Más ahora, vuélvame. Última vez, levanta tus manos, cántalo con toda libertad. Maravillosa gracia. Aleluya. Levanta tus manos. Aleluya. Sanar, gloria a Dios. Salvó a un pecador.